Yo con este mensaje aconsejo a los seres humanos de nuestro mundo que quieran avanzar, evolucionar de verdad, empiecen por vivir una vida sana de cuerpo y espíritu. Y por las noches traten de viajar un poco en el astral. No es difícil. Si se limpia la mente de ideas negativas y se vive la vida sin ensuciarla, además, se entra con el viaje astral en el verdadero templo de Dios, el universo infinito, y se empieza a comprender con gran claridad lo que quiere decir la palabra Dios. Hemos visto a través de la historia de nuestra humanidad, hombres y mujeres, y sobre todo pueblos, razas que han avanzado un poco uno más que otro. Muchas veces hemos tenido que hablar de este gran pueblo y al mismo tiempo misterioso pueblo, el pueblo de Israel. Pero tenemos otro pueblo, Egipto. Ahí tenemos, podríamos decir, como dos columnas que sostienen la vida de nuestra humanidad. Ayer mismo se me decía, ¿por qué estos sí y estos no? ¿Por qué estos avanzan o han avanzado y estos no tanto? ¿Es que hay un privilegio? No. Es simplemente, para entender la cosa, un profesor, una profesora que tenga varios alumnos, y haga a estudiar. Y uno se pone a estudiar de verdad, y otros, pues, a contar sus chistes y a discutir, y pasa el tiempo, y unos quedan aprobados y los otros no. Y entonces, ¿qué hay que decir aquí? Que la profesora o el profesor tiene un tanto por ciento que siente privilegios por esto, que... No, es simplemente que han estudiado. Hace, diremos, 3 o 4 mil años, porque podemos poner 2000 años o 3, podríamos decir incluso 3, antes de Jesús de Nazaret, del pueblo judío, en general, la gran mayoría, de esos pueblos que fueron los que organizaron la primera orquesta de unos centenares de músicos en aquel tiempo. Digo todo esto porque hoy nos encontramos con las mismas en España, en Mallorca, en Palma mismo. Miles de jóvenes, como vosotros, en lugar de estudiar la vida, la ensucian. Todos vemos lo que está pasando. La droga hace furor, los vicios de toda clase. No vamos ahora a sacar punto por punto, no, no. Lo importante es esto, que vean que unos estudian y otros pierden el tiempo. Y lo malo es que al perder el tiempo esa juventud, se droga su físico, su mente y su espíritu. Y hay muchas clases de drogas. No es solamente la parte física de tabaco y alcohol y drogas de hierba y tal. Ya hemos dicho muchas veces por aquí que el odio, la envidia, la rabia, el engaño, la venganza, todo esto es droga. Cuando una persona siente odio, se está drogando está prorrogando mentalmente a la otra persona que aquí ya entra de lleno la transición del pensamiento y la telepatía, ahí. Pero después, este ser físico tiene que acudir al médico, porque él mismo se va envenenando la sangre. Porque un mal pensamiento continuo en su interior, en su mente, envenena la sangre, altera el corazón, los nervios y todo. Mente sana y un cuerpo sano. Nosotros somos el templo de Dios, según dicen los apóstoles, y esto es una gran verdad. Porque cuando vivimos con tranquilidad, cuando vivimos contentos, alegres, cuando podemos dormir tranquilos, sabiendo que no hemos hecho daño a nadie, al contrario, tratamos de hacer el bien que tenemos. Entonces dormimos, como decimos aquí en Mallorca, como un tronco. Pero si esta está cargada de mafia negra, producida por la sociedad misma, por esa droga que nos coge a todos, claro que no podemos decir. Y después miran estas palabras extranjeras como de estrés, este nerviosismo. Pero de la misma manera que vemos ahora estos días mismos en Norteamérica, esta gente joven que se ha entrenado físicamente hablando para acudir a una competición física. Estas llamadas olimpiadas tienen un sentido enorme y tienen una raíz grande. Pero por desgracia, después nos encontramos que la política americana y la política rusa rompe todo esto y lo meten en un negocio. Pero dejemos esto. De negocio político, claro. Vayamos otra vez a este esfuerzo físico por ganar una medalla, por ser campeón de esto o de aquello. Hay que ver estos chicos y chicas cómo se esfuerzan y no fuman y no beben y no se drogan y cuidado a lo sexual y a dormir temprano y comer alimentos y esto y aquello, porque hay que estar en forma. ¿Por qué no se procura estar continuamente en forma, espiritualmente hablando? Tan sencillo. Limpiemos pues nuestra mente. Y entonces veremos las cosas claras. ¿Y cuántas veces hemos dicho de aquel refrán de ¿dónde vas, Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Por qué no cambiar el refrán? ¿Dónde vas, Vicente? Pues voy al revés de la gente. Un día de esto, una chica, esta vez aquí, me decía, es que a mí a veces me dicen que no estoy, no vivo normal. No estoy normal, porque no fumo, no bebo, claro. Si no fumo ni bebo, ya no es normal. Pues precisamente porque no fumo ni bebo, es que soy normal. ¿Cuántas veces yo he dicho a los chicos jóvenes aquí, cuando estaba yo trabajando en la empresa de yeseros, de Palma, en Casa Lideras, y les decía a estos chicos, ¿por qué os venís aquí con un pelo hasta aquí? O con esto, con aquello, estas modas raras que vienen de los Estados Unidos, de Inglaterra, de París, de donde sea. ¿Por qué vosotros también no creáis una moda? Y vosotros procurad ser la máquina. Y los americanos, y los rusos, y los chinos, que sean los que vengan detrás, los dragones. Pero no. Siempre hay que ir detrás de otros. ¿Por qué? Hombre, se ha dicho, sé tú mismo. Conócete a ti mismo.